Tenía fama de ser la persona más inteligente del mundo. Tenía mucho dinero. Se cuidaba. Por lo que siempre estaba rodeado de groupies. Y siempre le estaban presentando a mujeres. Cuando invitaba a alguna mujer a su casa, aparecía con una bata de seda. Y mientras estaba hablando con ella, se le abría accidentalmente. Y si la mujer estaba interesada en él, bien. Y si no, nada. Tuvo relaciones con algunas mujeres jóvenes y no eran intelectuales precisamente. Eran chicas alegres que se sentían atraídas por él y que lo único que querían era divertirse.